¿Qué me importa perder tu cariño? ¿Qué me importa si es buena, si es mala? Saber la opinión que me tiene la gente. Yo soy rey sin corona.